porque tienes que marcar este pasito, tum, tum. Porque tienes que marcar este pasito, tum, tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Póngase a bailar, pasito tum tum. ¡Rica! ¡Sí, sí! Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí.